34 pasan de las 8 de la mañana. Varias cosas para charlar con Carlos Heller, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, un hombre que desde su partido integra Unión por la Patria. Arranco saludándolo como corresponde. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Bueno, primero quiero hacer un análisis político y económico también de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo con las petroleras. Porque ayer dio la impresión, se desprende de las palabras de Sergio Massa. Me subís un poquito el retorno, te escucho más. Sí, ahí te mejoramos un poquito. Sí. Te decía, se desprende de las palabras de Sergio Massa que acá hay algo más que un problema de faltante de combustible producto de una situación de imprevisión. Da impresión que hay otra cosa acá. ¿Vos cómo ves esto que ocurrió con las naftas? A ver, yo creo que el sábado, en una columna que hago habitualmente con Eduardo Aliberti, di una opinión con poca información y creo que va por ahí. Con todo lo que tenga que ver con las exportaciones, hay que tener siempre una previsión. La Argentina tiene necesidad de exportar y está muy bien que exporte, etcétera, etcétera, pero primero tiene que atender al abastecimiento interno. Si vamos a tener más gas, los primeros que tienen que tener gas son los argentinos que no tienen gas y después exportar el excedente. Aquí hubo un aumento del precio internacional de los combustibles, entre otras cosas producto de la guerra, y evidentemente algunos tomaron la decisión de mandar para afuera lo que había que mandar para adentro. Y es una cosa que hay que decirla con toda claridad, porque los costos internos, y creo que algo de eso dijo Massa también, acá los trabajadores argentinos no le aumentaron el sueldo por el conflicto. El aumento del precio internacional de los combustibles es un fenómeno global que no tendría por qué incidir en los precios internos y mucho menos en el abastecimiento interno. Entonces, que se deje de mandar al interior del país lo que hace falta al país, lo que hace falta para abastecerlo, y se priorice el negocio porque afuera vale el doble, es algo que no se puede permitir. Por eso creo que el ministro le dio un plazo para regularizar. Es probable también, y creo que el sentido de tu pregunta tenía más que ver con eso, que haya intencionalidades políticas, pero eso es subjetivo. Lo que yo te digo es un dato absolutamente objetivo. Hay un desbalance de precios externo en relación a los precios internos, que además están regulados, que hace que los que miran el negocio como prioridad toman decisiones de ese tipo. Y entonces, ¿qué sucede? Las naftas o los combustibles, digamos, que no son YPF, se terminan primero y después la gente va a comprar y termina agotando YPF también. Como pasa con cualquier cosa cuando se instala la idea de que va a faltar. Yo vi gente con bidones. Sí. Viste que en el país enseguida se instala una histeria. Y todo el mundo cree que estamos en el fin de la historia y sale a querer resolver de manera individual su problema. Sí, es que da la impresión que también el componente agitado desde las redes sociales, desde, bueno, qué claro, sé yo, por Noroni, el titular de una de las cámaras de expendedores de combustible, candidato de Milei. Milei yendo a las estaciones de servicio, claro. A sacarse fotos, Patricia Burri. Qué notable Milei, diciendo que Massa eligió el camino de la violencia para resolver el problema. Sí, sí. ¿Esa declaración de Milei? Sí, sí. El ministro se amenazó y eligió la violencia. El señor Motosierra, que va a explotar todo, considera que es violento decirle a las petroleras, señores, tienen que cumplir y su prioridad es abastecer el mercado interno. Te llevo al terreno electoral teniendo en cuenta que quedan todavía 20 días por delante para una instancia de balotaje definitoria en donde da la impresión que se acomodaron los melones, tal vez como el propio Mauricio Macri hubiese querido desde el principio, ¿no? No sé si tenés esa misma impresión. Si vos te estás refiriendo a digamos, las coincidencias programáticas, yo diría que coincido. Además lo ha dicho, Macri lo ha dicho infinidad de veces, hace mucho tiempo que reitera que él tiene grandes coincidencias. Milei le ha dicho infinidad de veces que se venga para acá y juntémonos todos los buenos, ¿no? Uh-huh. Es decir que no es sorprendente que pase eso. Las declaraciones que fue diciendo a lo largo, aquella que hasta motivó que Patricia Bullrich dijera no estoy de acuerdo, me voy a reunir con él para decirle que no estoy de acuerdo, cuando habló de si gana Milei lo vamos a apoyar, qué sé yo cuánto, en Estados Unidos. Evidentemente que el modelo de sociedad, de país, de funcionamiento del Estado, de rol del Estado que tienen en la cabeza, más allá de los estilos para decirlo, se parece bastante. Uh-huh. Vuelvo sobre el tema Balotage. ¿Cómo ves la actitud del radicalismo teniendo en cuenta las agresiones de manera permanente que ha recibido por parte del discurso de Milei y de sus partidarios? Y es que en la pregunta está la respuesta, Mauro. Uh-huh. La verdad que alguien que se siente radical puede votar a un tipo que dice que los males de la Argentina empezaron con Irigoyen y se potenciaron con el peor presidente de la historia argentina, que se llamó Raúl Alfonsín. Sí. Sí. Parece difícil, ¿no? Es difícil de compatibilizar, sí. Parece total. Que es bastante incompatible. Es decir, no sé quién se puede sorprender de que alguien que tiene historia, cultura, tradición radical diga a ese tipo no lo puedo votar de ninguna manera. Uh-huh. De cualquier manera, yo diría que no hay que ser triunfalista. Las elecciones se ganan cuando uno saca más voto que el otro. Y eso es lo que nos pasó en la primera vuelta y es un gran dato. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. Pero ahora hay que sacar más del 50% de los votos positivos para ganar. Y eso requiere que una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas que votaron otras opciones voten por Sergio Massa. Uh-huh. Y bueno, son los radicales, son los que votaron a Miriam Bregman. Deberá ser una parte de los que votaron en Córdoba a Schiaretti, o en todo el país, pero digo en Córdoba principalmente, que tienen que elegir a esta opción como la mejor, o no ir a votar, porque puede pasar también, dentro de la alquimia que se produce en una elección, que haya gente que votó en esta elección que no vaya a votar porque no le gusta ninguna de las opciones, y otra gente que no fue a votar en esta elección que vote. Uh-huh. Y vos podés llegar a tener un número que se parezca, pero que responda a una composición diferente. ¿Me explico? Sí, sí, clarísimo. En la primaria en relación a la PASO hubo 2,000,000 y pico más de votos que no habían votado y 800,000 personas que habían votado en blanco que cambiaron su voto y votaron positivo. ¿No es cierto? Y ahí tenés seguramente el afluente principal de los votos que recibe Sergio Massa. Se ve bastante bastante claro eso. Uh-huh. Es muy probable que haya gente que votó Bullrich y que no quiera votar a ninguna de las dos opciones, y es probable que haya gente que no votó porque aún mantiene un enojo o ahí no lo convence ninguna de las fórmulas, pero que frente a la opción que se plantea entre la dinamita y la motosierra por un lado y la sensatez, el proyecto, por el otro, decide ir a votar. La verdad que más allá de simpatías, Mauro, cuando uno piensa y mira a las dos personas, los escucha a ambos, mira la gestualidad, por un lado ve un estadista y por el otro lado ve a alguien que le cuesta mucho mantener el equilibrio. Sí, sí, eso se nota, es notorio y me parece que lo percibe. Está bien, y vos le tenés que dar a manejar el país a alguien que cuando hay ruido en el estudio se pone nervioso. Sí, sí, no, no, como... ¿Qué querés que te diga? Dejá de lado la ideología, ¿no? Como dijo el mismo Luis Juez, que acto seguido terminó diciendo que lo va a votar a Milei, yo no sé si cuando se le planten 400.000 negros en la Plaza de Mayo, ¿sí? ¿Qué va a hacer entonces? Si se pone nervioso con los ruidos del estudio, negro en términos de lo que los cordobeses consideran negro, no peyorativo. No, no, pero digo, después termina... Igual Juez debe ser, debe tener el campeonato mundial de las contradicciones, ¿no? Sí, es tremendo, claro. Es tremendo. Con todo respeto, el que empieza una frase diciendo qué país de mierda, qué gente de mierda que somos los argentinos, a mí me merece poco respeto. Totalmente, totalmente. Carlos, te mando un abrazo enorme y gracias por este contacto. Chao, que les vaya bien hasta cualquier momento. Querido Carlos Heller, diputado nacional y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.